Radio Casetón presenta. El verbo es. Radio Casetón presenta. Chocheando. Chocheando. Para pasar el rato. Radio Casetón presenta. Retropicada sonidero. Hay noches de arreboles que incitan al amor. El impresionante mundo de la música grabada. Alas doradas. Momentos de reflexión. Si tu chiva se descompuso, nosotros te la arreglamos. De 4:30 a 5 por este su radio casetón. ¿Te gusta cantar, bailar, actuar, hacer alguna manualidad o acaso la locución? Entonces no esperes más. El Centro Cultural Multidisciplinario El Casetón te invita a formar parte de sus talleres gratuitos. ¿Escuchaste bien? Gratuitos. Te esperamos en Calle General Simón Elías González sin número, esquina Juan Enríquez, Colonia Juan Escutia. O pide informes al teléfono 2235-0870. Jaime Sabines, décimo aniversario luctuoso. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va. Jaime Sabines, a 10 años de su muerte. Centro Cultural Multidisciplinario El Casetón. Centro Cultural El Casetón. Arte, oficio y cultura. Radio Casetón, rumbo al Bicentenario. Amigos nuestros, queridos radioyentes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, transmitiéndoles claro que sí desde aquí, desde El Casetón. Ok, pues bien, vamos a seguir adelante con un poco más música para ustedes. Esperando en esta gran tarde que pasen un rato agradable a los radioescuchas de Radio Casetón. Llamando a todas las estrellas, llamando a todas las estrellas. Si hay en el universo seres capaces de captar este mensaje, que respondan, que respondan. Radio El Casetón al aire.